desde ahora y durante los próximos 60 minutos estaremos juntos en una misma frecuencia. Frecuencia Argentina. Desde Elche, Alicante, España, Gustavo Olivetti nos cuenta lo que pasa con los argentinos por el mundo. Bienvenidos, aquí comienza Frecuencia Argentina. Creo que está todo listo para que el programa de esta semana comience. Así que no queda más que escuchar el resumen para esta semana y darles a todos ustedes la bienvenida a Frecuencia Argentina, el programa desde Elche, Alicante, España, para todos los argentinos que estamos alrededor de todo el mundo. Bienvenidos, yo soy Gustavo Olivetti, es un placer estar con todos ustedes. Bienvenidos al programa número 44 ya, y enseguida vamos a presentar a nuestros amigos que nos acompañan, a Carlos, a Eliana y, por supuesto, todo lo que tenemos preparado para esta hora de radio. Resumen y volvemos. ¿Querés saber qué tenemos hoy en el programa? Este es nuestro resumen. Vamos a empezar bailando este programa con Capanga. En la sección de Música Nueva te presentamos los fabulosos Cadillacs. Glory, glory, amor, como siempre, el deporte con Carlos Onofrio y las efemérides y la nueva sección de Música No Argentina con Eliana enseguida por aquí. Aníbal Troilo en el tango, el gran clásico 1. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Continuamos homenajeando a la banda que visita España en el mes de septiembre, Divididos. El folclore, hoy, Lamento Correntino. Ay, ay, ay, ay, pobre Cambá. Esto es solo una muestra de lo que viene hoy en el programa. Quédate por aquí, no te lo pierdas. Y muchas gracias a todos por sintonizarnos. Estás escuchando Frecuencia Argentina. Frecuencia. Un programa para los argentinos que estamos alrededor de todo el mundo. Acá, en Frecuencia Argentina, tenés tu lugar. Ahora sí, es momento de presentar a las personas que realmente son las que trabajan en este Frecuencia Argentina. Carlos Onofrio en los deportes. Hola, Carlos. Hola, Gustavo. Hola, Eliana. ¿Cómo están? Señores, muy buenas. Estamos acá una semanita más con todos ustedes para informarles lo que ha pasado con nuestra selección. La verdad, sinceramente, no tengo muchas ganas de hablar de la selección porque si tengo que decir lo que pienso, no me deja entrar más al país. Pero bueno, hay que contárselo. También tengo automovilismo, tengo Nacional B, Primera B Metropolitana y lo que están haciendo nuestros muchachos en el mundo. Unos mates y ya estoy con todos ustedes. Y la otra currante de Frecuencia Argentina, Eliana, bienvenida. Hola chicos, hola gente, me alegra mucho estar compartiendo nuevamente un programa más donde tendremos las efemérides de esta semana y el bloque de Música No Argentina. Dentro de unos minutos estoy con ustedes. Y si de currantes hablamos, vamos a dedicarle el primer tema de este programa a nuestro amigo Silvio Favari, que está por allí, por el Vendrel en Tarragona, escuchando, siempre nos escucha para él, para Nati, este tema. Capanga, Amor Secreto. Muy buena música para empezar. Bienvenidos. Todos los domingos se va a la iglesia y en el primer banco ella se sienta. Cuando el sacerdote dice la misa, una luz se enciende en sus mejillas. Nadie se imagina que hace ya tiempo, sin quererlo ella lo ama en silencio. Nadie se imagina que está sufriendo al ver imposible su amor. Y ella vive enamorada, se muere por él y él no sabe nada. Y ella todo lo que siente quisiera gritarlo, pero no se atreve. Ella le pide a su Dios que haga que lo borre de su pecho.

Si estamos atentos, actuamos a tiempo. La gripe A, H1N1, tiene síntomas comunes a otras gripes. Fiebre mayor a 38 grados, tos frecuente e intensa, congestión nasal, dolores musculares y de cabeza, falta de apetito, malestar general y, en algunos casos, vómitos y diarreas. Ante la presencia de estos síntomas, acuda a su médico o al centro de salud más próximo a su domicilio. Utilice barbijo y lave asiduamente sus manos. Siga los consejos de su médico y, sobre todo, no se automedique. Si nos cuidamos entre todos, podemos hacer frente a esta pandemia para frenar su avance. Cuentan de un paisano de Catamarca que se encontró en el campo un huevo muy grande. Nunca había visto nada igual. Decidió llevarlo a su casa. ¿Será de avestruz?, preguntó su mujer. No, no, es demasiado abultado, dijo el abuelo. ¿Y si lo rompemos?, propuso el ahijado. Es una lástima. Perderíamos una hermosa curiosidad, respondió la abuela. Miren, ante la duda, se lo voy a colocar a la pava que está calentando los huevos. Tal vez con el tiempo nazca algo, afirmó el paisano. Y así lo hizo. Cuenta la historia que a los 15 días nació un pavito oscuro, grande, nervioso, que con mucha avidez comió todo el alimento que encontró a su alrededor. Luego miró a la madre con vivacidad y le dijo entusiasta: «Bueno, ahora vamos a volar». La pava se sorprendió muchísimo de la proposición de su flamante crío y le explicó: «Mirá, los pavos no vuelan. A vos te hace mal comer tanto y apurado». Entonces, todos trataron de que el pavito comiera más despacio, el mejor alimento y en la medida justa. Pero el pavito terminaba su almuerzo o su cena, su desayuno o merienda y les decía a sus hermanos: «Vamos, muchachos, vamos a volar». Todos los pavos le explicaban nuevamente: «Los pavos no vuelan, a vos te hace mal la comida». El pavito fue hablando más de comer y menos de volar. Así creció y murió en la pavada general. Pero no era un pavo, era un cóndor. Había nacido para volar hasta los 7000 metros, pero como nadie volaba, el riesgo de morir en la pavada general es muy grande. Como nadie vuela, muchas puertas están abiertas porque nadie las cierra, y otras puertas están cerradas porque nadie las abre. El miedo al hondazo es terrible, pero la verdadera protección está en las alturas, especialmente cuando hay hambre de elevación y muy buenas alas. Esto es un adelanto, un avance. Deportes, enseguida. Enseguida, deportes. Muy bien, como les decía al principio, les voy a contar lo que pasó con nuestra selección. Lo mal que jugamos, tanto con Brasil como contra Paraguay. ¿Qué quieres que le diga? Yo la verdad no es que no tenga fe en Diego, pero me parece que en este momento Diego se está equivocando. Y ni hablar de los muchachos. Pero bueno, eso ahora cuando desarrollemos toda la información. Sigo tomando unos mates y antes que se enfríe, estoy con todos ustedes. No te muevas de aquí. Luego de la tanda, más Frecuencia Argentina.